Escúcheme usted mi canto, Maracaibo, para que tú lo bailes. Mi son Maracaibo, para que tú lo bailes. Mi son Maracaibo, mi son Maracaibo, para que lo goce. Mi son Maracaibo, para que lo baile. Mi son Maracaibo, cuando me puse a cantar, Maracaibo, mi canción en la mañana, Maracaibo, cuando me puse a cantar, Maracaibo, mi canción en la mañana, Maracaibo, de Santiago hasta La Habana, Maracaibo, fue cuando pude gozar, Maracaibo, para que tú lo bailes. Mi son Maracaibo, para que tú lo goces. Mi son Maracaibo, para que tú lo. ¡Ya! Mi son Maracaibo, Maracaibo.